Desde el Hospital Garrahan también vamos a participar de este paro de 24 horas como parte de este plan de lucha, rechazando el 24%, como bien han señalado en esta mesa, que ha sido un acuerdo entre UPCN y el Gobierno Nacional a espaldas de los trabajadores, que no cubre la inflación que se calcula. Y nos vamos a movilizar, además de por las reivindicaciones que venimos planteando, que tienen que ver con la correcta atención de los pacientes, que siguen siendo atendidos en los pasillos de la guardia, siguen siendo internados en el quirófano y siguen haciendo el baño prequirúrgico en los vestuarios de los trabajadores, también tenemos que enfrentar la criminalización de la protesta que realizan las autoridades del hospital, realizando falsas denuncias, en este caso contra un delegado de ATE, nuestro compañero Marcelo Mancilla, delegado de ATE, que en el día de mañana se presentará en una audiencia en los tribunales de Tacuarí 138, donde nos vamos a movilizar todos los trabajadores. Nosotros, la conformación de esta mesa, esta conferencia de prensa, da como un hecho que el problema de la salud no es solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino que está también en el conurbano, está en la provincia de Buenos Aires y está en el conjunto del país. Y justamente lo que estamos hoy tratando de hacer es poner en la agenda nacional el problema de la salud pública, tanto de la situación que tienen los hospitales para poder dar respuesta a la demanda de los sectores más postergados de la población, y en ese aspecto también el salario de los trabajadores, que muchas veces tenemos compañeros que ni siquiera llegan a 2.500, 1.800 pesos. Nosotros creemos necesario profundizar la unidad que estamos teniendo acá con plenarios conjuntos y la continuidad de estas medidas llevadas adelante por todas las organizaciones que venimos planteando esta situación.